noticias de nuestros pueblos originarios. Corte Suprema chilena concede aprovechamiento de aguas a indígenas. La Corte Suprema reconoció que las comunidades indígenas aymaras de Chusmisa y Usmagama tienen derechos de aprovechamiento de aguas en la denominada vertiente Chusmisa, ubicadas en la región de Tarapacá. En fallo unánime, los ministros rechazaron los recursos de casación presentados por la Sociedad Agua Mineral Chusmisa en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Iquique que había concedido el aprovechamiento del caudal de 9 litros por segundo a las comunidades originarias. El fallo reconoce que los indígenas aymaras y atacameños tienen derechos ancestrales de aprovechamiento de aguas, refrendados por la ley indígena y el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Con esta interpretación se garantiza el suministro de agua para las comunidades autóctonas y se adhiere la utilización del término tierras incluido con el concepto de territorios, cubriendo así la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. La fuente de agua que abastece a la comunidad se ubica en un predio inscrito a nombre de la empresa Agua Mineral Chusmisa, pero ello no impidió aplicar la coherente protección especial, ya que todas las aguas que se emplazan en los territorios desde tiempos precolombinos han sido ocupadas o utilizadas de alguna manera por las comunidades beneficiadas. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Mesoamérica propone buen vivir frente al modelo neoliberal. La sexta semana mesoamericana por la diversidad biológica y cultural realizada en Guatemala concluyó que es preciso fortalecer los criterios del buen vivir de los pueblos originarios frente a las lógicas neoliberales. El encuentro que reunió movimientos sociales, campesinos, indígenas y organizaciones de la sociedad civil de Mesoamérica finalizó con propuestas para resguardar la vida en el planeta. El encuentro que reunió movimientos sociales, campesinos, indígenas y organizaciones de la sociedad civil de Mesoamérica finalizó con propuestas para resguardar la vida en el planeta. Participantes de toda la región condenaron el modelo que propone la explotación irracional de bienes comunes y la militarización de los pueblos. Expresaron su rechazo a las semillas transgénicas y los megaproyectos de explotación minera, así como repudiaron el golpe de Estado en Honduras. Durante el conversatorio final, destacaron el criterio de buen vivir, aplicado por las comunidades originarias de la región. Consiste en un modelo de mayor equidad para los pueblos, basado en el respeto y la armonía con la naturaleza. No se trata de una alternativa al modelo, ya que es una práctica ancestral, y el neoliberalismo es el que interrumpió en esta lógica planteando criterios de retroceso para la humanidad. La agroecología lleva más de 9.000 años de historia, y que en los últimos 50 o 60 años las comunidades fueron invadidas con paquetes agrotecnológicos industriales que han generado la crisis alimentaria que hoy padece todo el mundo. Las conclusiones de la Semana Mesoamericana por la Diversidad Biológica y Cultural apuntan a construir la unión de los pueblos. Sí, otra de las conclusiones es también que todos los pueblos se están uniendo, nos estamos uniendo frente al modelo que se nos está imponiendo. Hubo mucha participación comunitaria, sobre todo. También autoridades municipales, autoridades comunitarias, organizaciones sociales y el movimiento social en general, ¿verdad? Entonces, sí, cada vez estamos más unidos frente a estos problemas en nuestros territorios. Estás escuchando noticias de nuestros pueblos originarios. Nuevas tecnologías para la integración de los pueblos. El coordinador técnico de la Fundación Huayna Tambo de El Alto, Edgar Ramos Andrade, informó que el proyecto Itanambicúa integra las normativas internacionales sobre los derechos y deberes de los pueblos indígenas en Bolivia y Ecuador. La propuesta proviene de la palabra guaraní que significa colina en forma de oreja, y su propósito es incidir y sensibilizar tanto a la sociedad como a los comunicadores y líderes organizacionales en temas de protección a los derechos de las personas. Por ejemplo, el microprograma radial Curuyuki o Reconstrucción de Nuestro Territorio de Radio Huayna Tambo de la ciudad del Alto difunde difunde por las ondas de internet los artículos, normas internacionales y nacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. En 2004, y tras un estudio de medios de comunicación sobre la problemática indígena en Bolivia, se identificaron las radios que trabajan directamente con las 96 regiones indígenas en los 9 departamentos del país. Los programas están dirigidos a todos los ciudadanos bolivianos, ecuatorianos y del mundo, pero por sobre todo pretenden llegar a las organizaciones sociales. Escuchas noticias de nuestros pueblos originarios. 5.000 pobladores de comunidades amazónicas emigraron en los últimos años de Perú. Más de 5.000 personas pertenecientes a las comunidades indígenas de la Amazonía peruana han emigrado del país en los últimos años, siendo la mayoría de las etnias Achaninca y Aguaruna. Según el estudio Migración Internacional en las Familias Peruanas y Perfil del Peruano Retornante de reciente publicación, en las comunidades amazónicas hay 1.880 hogares que tienen alguno de sus integrantes viviendo en el extranjero, lo que representa el 2,8% de los hogares incluidos en el último censo de población. Estas personas que emigraron pertenecen a 38 pueblos étnicos, de los 51 que fueron considerados en el censo. Asimismo, el informe editado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Dirección Nacional de Migraciones y la Organización Internacional para las Migraciones indica que el 82,8% de los migrantes amazónicos pertenece a hogares de los sectores socioeconómicos de ingresos muy bajos y que probablemente tengan como única fuente de ingresos las remesas que sus familiares les envían del extranjero para cubrir sus necesidades básicas. Voces ancestrales. Mujeres mayas y xincas en la lucha y resistencia por la defensa de los territorios y madre tierra. La Coordinación y Convergencia Nacional Maya Huaqib Keh declaran a la opinión pública nacional e internacional, conducidas y guiadas por las energías de nuestras ancestras Mama Makin, Micaela Huarcax, en el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia en contra de la Mujer, conocedoras de nuestra historia y sobrevivientes de los genocidios de la invasión europea, el colonialismo, la reforma neoliberal y del conflicto armado interno. Condenamos las agresiones del que somos objeto en nuestros derechos colectivos e individuales durante las jornadas de lucha desde nuestras comunidades en la defensa de la vida ante las constantes amenazas y agresiones de la aplicación de políticas neoliberales sobre nuestros territorios. Nuestro repudio a todo acto de violencia sistemática y doméstica cometido en contra de las mujeres en los centros de trabajo de maquilas, fincas, bananeras, de monocultivos y casas particulares. Repudiamos y condenamos todo acto de ejecución extrajudicial y desalojo por las fuerzas represivas del Estado al servicio de los capitales privados, nacionales y transnacionales, dirigido hacia las comunidades indígenas, en donde las mujeres somos las víctimas directas de estos atropellos en contra de nuestra dignidad como pueblos. Condenamos la persecución y criminalización en contra de Gregoria Crisanta Pérez Bámaca, Crisanta Hernández Pérez, Patrocinia Mateo Mejía, Catalina Pérez Hernández, Olga Bámaca González, María Díaz, Crisanta Yoc, Marta Pérez, por la empresa transnacional Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, en el municipio de San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos. Condenamos las amenazas vertidas en contra de María Elena Andrés, María Dolores Carrillo, en la lucha de Santa María Xalapán Jalapa en contra de la minería por el partido político Unión del Cambio Nacional UCN. En el Día de la No Violencia contra las Mujeres a los poderes del Estado exigimos: cese la persecución y violencia como método contrainsurgente en contra de las mujeres indígenas en su ancestral derecho a la defensa de la vida, tierra y territorios. Exigimos la investigación correspondiente por las intimidaciones provocadas por trabajadores de las empresas mineras, cementeras, y de partidos políticos en contra de las mujeres xincas de Santa María, Xapalán, Xalapa, cumplir con las políticas públicas, leyes nacionales e internacionales para la erradicación de la violencia en contra de la mujer, cumplir con el convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Código Municipal para el Respeto y Orden Vinculante de las Acciones Democráticas de los Pueblos Desarrollados en las Consultas Comunitarias, Libertad para los Presos Políticos, Iximuleu Oxlahuxtizac, Guatemala, 25 de noviembre del 2009, Coordinación y Convergencia Nacional Maya, Huaquib Queh. Noticias de nuestros pueblos originarios.